Hola, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Manuel Castro Villatoro. Yo soy coordinador de recursos educativos digitales en Instituto Guatemalteco Americano. Bienvenidos a este programa. Es el primero en una serie de podcasts que voy a estar realizando en el tema de tecnología educativa y la aplicación de tecnología en el aula, el cual es mi interés principal. Este primer programa está dedicado, el tema es podcasting, la realización de programas como este, podcasts. Este es mi primero y les voy a platicar un poquito acerca de la motivación y un poquito acerca del proceso de cómo realizar un podcast. Primero la motivación, platicando un poquito de la motivación para realizar un programa como estos. Tiene que ser algo que nos interese profesional o personalmente, y alguien una vez escribió, esto lo leí, que si uno puede permanecer 20 minutos platicando acerca de un tema, ese es un tema posiblemente apropiado para realizar un podcast. Es algo de lo que nosotros conocemos, que nos interesa comunicar. A mí en lo particular, mi motivación para hacer este tipo de programa es el hecho de que existen muchos y existe mucho movimiento de creación de contenido en inglés y en otros idiomas, pero en español a veces es difícil encontrar. Y yo quiero contribuir con mi grano de arena, crear material ahí, ponerlo afuera, ponerlo en el internet para la disposición de todos los maestros que solo tienen acceso a material en español. También en esa línea, mi blog ahora está realizado completamente en español y con herramientas de traducción automática para poder leerlo en otros idiomas. Lo importante también a la hora de encontrar una motivación para hacer un programa como estos es el tema tiene que ser globalmente lo suficientemente interesante y variado para poder hacerlo regular. Entonces, primero escoger un tema para el programa. En este caso, el tema de mi programa es tecnología educativa. Y luego un tema para cada episodio dentro de ese programa. Y este episodio en particular, que es acerca de podcasting. Y siguiendo esa estructura, pues lograremos encontrar la motivación y los temas para continuar con esto de manera regular. Ahora platicamos un poquito acerca del proceso. El proceso para realizar uno de estos programas consiste en tres pasos: la planificación, la grabación y la publicación del programa, del podcast. En la planificación es importante y es bueno, es una buena idea siempre hacer una guía, notas para mantener la línea del programa de qué puntos vamos a tocar, etcétera. Yo hice esto en un documento de texto normal, hice una guía con los puntos principales que quiero tocar. Ese es el primer paso para mantener un orden en el programa. Luego, el segundo paso es la grabación del programa o del episodio, más bien dicho. Yo estoy utilizando una aplicación gratis, Audacity, para grabar el audio, la cual me permite luego exportar a MP3. Y estoy utilizando un micrófono. Yo decidí invertir un poquito más en un micrófono de calidad profesional que tuviera buen sonido, que lograra limpiar y filtrar sonido ambiental bien, etcétera. Gasté un poco de dinero en esto, pero yo creo que vale la pena, especialmente si uno quiere motivarse a producir un producto de calidad con buen sonido. Vale la pena invertir un poquito en el equipo para poder lograrlo. Luego el último paso es la publicación. La publicación yo la voy a hacer a través de Blogger. A través del mismo sitio que maneja mi blog. Blogger.com permite agregar el vínculo del archivo de audio para que se pueda escuchar dentro del mismo cuerpo del blog y que este el feed RSS se pueda también publicar a sitios como iTunes, servicios como iTunes o como otros directorios de podcast, y que pueda ser accesible a estos lectores. Muy importante, esa es solo la indexación a través de Blogger que lo voy a hacer, pero el archivo MP3 como tal tiene que estar alojado en algún servidor público de internet. Yo voy a utilizar mymedia.com, que es parte de un Internet Archive, y ellos permiten el alojamiento sin restricciones, sin limitaciones de espacio ni de ancho de banda de transferencia del archivo, pero con una condición, que todo el material que se publica a través de ellos es de dominio público. Por lo tanto, al yo alojarme con ellos, yo estoy cediendo los derechos para que el internet en general pueda reutilizar este material como quieran. Todos los usuarios de internet pueden acceder a este archivo y utilizarlo sin necesidad de darme a mis regalías como autor. Esto a mí no me molesta en lo absoluto. De hecho, mi intención es poner este tipo de información disponible para cualquier persona que la pueda reproducir, copiar, transmitir sin necesidad de pedir permiso o de darme a mis regalías. Ahora, si el material que estamos produciendo, que alguien quisiera producir, es material sensible o es material que yo quiero mantener el control de qué es lo que sucede con ese archivo o con ese contenido, pues es mejor entonces no utilizar un servicio como el Internet Archive, porque la licencia del Internet Archive es completamente abierta. Eso entonces en resumido es los pasos que voy a seguir para la publicación de este podcast. Primero, estoy planificando. He planificado los tres puntos importantes. Luego estoy grabando en este momento mi programa y voy a hacerlo público a través de un alojamiento en Internet Archive y publicarlo a través de mi blog con el enclosure link, el vínculo al archivo MP3 que va a estar alojado en el Internet Archive. Este es entonces el primero de, espero yo, varios episodios que tienen que ver con tecnología educativa. Y en el futuro lo que estaré tratando de hacer es platicar un poquito más a fondo de diferentes herramientas que utilizo, de la aplicación y un poquito de la discusión de qué beneficio tienen estas herramientas, también cuáles son las desventajas de algunas de ellas, el concepto en general de Web 2.0 y cómo nos puede servir en el campo de la educación, también un poquito acerca de hardware, de las pizarras interactivas y el beneficio que tienen en la educación y sistemas también de respuesta de alumnos que ahora se están volviendo bastante populares y cómo ello también contribuye en el espacio educativo. Muchísimas gracias entonces por escuchar este primer programa. Espero que les motive un poco a ustedes a crear su propio programa. Voy a tratar de mantenerlos bajo los 10 minutos y voy a tratar de incluir también algunos episodios en video de demostraciones de cómo utilizar diferentes herramientas. Por lo pronto, esto es todo. Un gran placer poder tener acceso a ustedes. Y por favor, cualquier comentario o pregunta, dirigirla a mi correo electrónico victorcastro55@gmail.com, todo junto. Muchísimas gracias y un gran saludo.